Negocios, el gobernador de la provincia de Río Negro dijo que no tenemos 3 millones para bajar al Jahuel. Esto dijo acerca de lo que tiene que ver con la tarea que debería desarrollar el gobierno de la provincia en la búsqueda del trabajador Daniel Solano, que lleva desaparecido ya 6 años. Recordamos que lo que ocurrió con Daniel Solano es algo que hemos hecho diferentes notas a lo largo de todos estos años aquí en Sobre la Hora. No habíamos llegado a la situación de que el gobernador cuestione también el monto de dinero que se necesita para poder realizar una búsqueda en profundidad para finalmente dar con el cuerpo de Solano. Hubo diferentes organizaciones, que le están exigiendo al gobernador que dé una respuesta, además de respuestas por la búsqueda infructuosa que viene llevando durante estos 6 años. Una de ellas es la CTA de la provincia de Río Negro, y para eso estamos ahora en comunicación telefónica con Rodolfo Aguiar, secretario general de la CTA rionegrina. ¿Qué tal, Aguiar? Buen día, ¿cómo le va? Buenos días, un saludo a la audiencia. Bueno, contanos un poco cómo viene esta situación en el estado, con el estado de Río Negrino y la búsqueda del trabajador salteño Daniel Solano, que recordamos fue desaparecido en Choel. Bueno, exactamente. Ya se cumplieron el pasado 5 de noviembre, 6 años desde la última vez que vieron con vida a este trabajador salteño. Recordemos que la policía esa noche lo sacó de un boliche bailable en la ciudad de Choletel, como bien refería, y nunca más se supo de él. Hay 7 policías que están procesados, pero sin embargo se encuentran en libertad y cumpliendo servicios en la Fuerza de Seguridad de la provincia. Estamos frente a uno de los casos que cuentan con mayor impunidad, pero además hay que decir que de él se desprenden 20 causas paralelas que muestran que además han existido una desaparición forzada de personas, trabajo esclavo involucrado, trata de personas, connivencia policial, empresarios, connivencia empresarial, judicial y política también en nuestra provincia, y hasta tramita una causa por desprecio a las comunidades originarias y a los inmigrantes. Nosotros lo que decimos es que el gobernador cada vez está más cerca de otorgar el monto de dinero necesario para bajar al Jahuel, a ese pozo que es sobre el que la familia, su padre Gualberto, cree que existen altísimas posibilidades que se encuentre su cuerpo. Decimos esto porque se caen todos los argumentos para un gobernador como Alberto Bretigny, que el año pasado compró un auto por el cual se desplaza en el territorio provincial de un valor superior a los 3 millones de pesos que se necesitan para bajar el Jahuel, terminar con esta investigación. Es el mismo número, digamos, el mismo número que le costó un auto, el mismo número que ahora es el dinero que dice no tener para poder averiguar a dónde está Solano. Ahora, Aguiar, buenos días. Manuel Rodríguez lo saluda. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Cómo se investiga esto? Porque, a ver, usted decía recién, y vemos, quienes hemos seguido más o menos el caso, hemos visto todo, digamos, la cadena de complicidades, ¿no? Desde la empresa Expofruit, en connivencia con la policía, con la justicia, el poder, digamos, esto no se puede hacer si el poder político no, por lo menos no mira para el costado. ¿Quién tendría que investigar entonces? Porque son los mismos los que están en complicidad. Bueno, por supuesto, en este momento la causa navega en un mar de burocracia. No se sabe y existen dudas si debe ser el fuero provincial o el fuero federal, porque el juez que entendió en el caso Julio Martínez, Vivot, como así también en aquel momento el fiscal Guillermo Borrato, caratularon el hecho como desaparición forzada de persona y por lo tanto debería entender frente a ese delito la justicia federal. Lo que se necesita, por supuesto, es decir, y por eso nuestro pedido al Poder Ejecutivo Provincial, hay veces que la búsqueda de la verdad que la idea de lograr justicia trasciende al Poder Judicial, en este caso como está ocurriendo, y se necesita de los aportes extraordinarios del Poder Ejecutivo. Está rondando muy fuerte la idea de que aquí lo que busca el Poder Ejecutivo y todos los poderes del Estado es brindar protección a estos 7 policías, pero además a más de 20 policías que estarían actuando como encubridores de una de las desapariciones forzadas que tenemos en nuestra provincia. No nos olvidemos que Solano es desaparecido justo cuando intentaba denunciar trabajo esclavo y organizar a todos sus compañeros de trabajo para poder reclamar diferencias salariales y aumentos en sus ingresos, porque las patronales transnacionales, por otro lado, que operaban en los montes de fruta de las localidades de La Marca, allí en la comarca del Valle y Medio de nuestra provincia, violentaban todas las leyes. Solano ya era la tercera temporada que venía, claro, y había recorrido 2.300 kilómetros desde su pueblo natal en Salta. Como una, que esta es además una situación que se da recurrentemente, entiendo, con trabajadores y trabajadoras que vienen de otras provincias, que trabajan durante alguna de las cosechas de la provincia de Río Negro, que sobre eso no hay una legislación que los contemple o que los ampare. Digo, esto también, de alguna manera, lo que pasó con Solano puede haberse hecho de una manera disciplinadora sobre otros trabajadores que están en las mismas condiciones. Bueno, por supuesto, por eso las complicidades empresarias de los empleadores en esta causa. Nosotros decimos que Daniel Solano, que tenía 27 años cuando llegó acá, uh-huh, hoy es una imagen que se reproduce en todo nuestro territorio provincial, en paredes, grafites, improvisados, en murales, panfletos, que siguen enrostrándole a nuestra justicia rionegrina su ineficacia. Nos parece que es un grito desesperado el que tenemos hoy las rionegrinas y los rionegrinos para que se haga justicia, porque muy bien refería usted, no se trata de un caso más, se trata de una medida ejemplificadora mediante la cual se persiguió el disciplinamiento de los trabajadores que también se encuentran desamparados por los sindicatos de la fruta aquí en nuestra provincia, que han mostrado casi siempre complicidad y defender más los intereses de las patronales que de aquellos trabajadores que debieran representar. Por lo tanto, se ha conformado todo un escenario de impunidad para que a 6 años de su desaparición forzada todavía su padre, su familia, esté exigiendo encontrarlo. Y nosotros, por supuesto, que nos hemos involucrado desde nuestra CTA autónoma, desde nuestra central sindical, para lograr que todas las herramientas que se necesiten para bajar al Jawel existan. No deberían existir reparos, claro, después de 6 años, porque costó mucho que sea la justicia la que habilitara a bajar a la cagüela. Ahora se logró esa habilitación y el Estado no puede decirnos que no existen recursos. Bueno, Aguiar, le agradecemos mucho esta comunicación y estaremos, bueno, atentas y atentos también a lo que ocurre allí en la provincia para volver a conversar. Un abrazo. Muy bien, un saludo para ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Era Rodolfo Aguiar, secretario general de la CTA Río Negro. Con él conversábamos sobre el caso de Daniel Solano, el trabajador desaparecido desde hace 6 años, y las respuestas que dio el gobernador Alberto Guaretilnet ante el pedido de la familia y de las organizaciones de bajar al Jawel, un pozo justamente donde la familia tiene sospechas de que podría encontrarse el cuerpo de Daniel. Bueno, para Guaretilnet es un montón de plata bajar el Jawel, así que dijo que lo va a pensar. Seguimos en Sobre la Hora.